Muy buenos días, país. Aquí arranca el pase entre una mañana de estas y caballero de día. ¿Sí? Así que bueno, saludamos al señor Carlos Gera, al señor Marcos Cittadini. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buen día. ¿Cómo pasaron el fin de? ¿Qué tal? Bien, bien. Bien. A ver, vamos a los papeles. Modificación de gabinete. Pablo Caruso, muy buen día también. Modificación del gabinete nacional, también modificación del gabinete en la provincia de Buenos Aires, nuevos nombres, nuevos aires. Bueno, un relanzamiento del gobierno es lo primero que uno podría titular, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo viste, Carlos, esto? Bueno, a ver, el viernes ya lo hablamos, creo, porque ya había pasado la carta de Cristina. Y estuvimos conversándolo y era evidente que iba a haber cambios. Si uno repasa lo que Cristina dice en la carta respecto de los cambios, yo diría que pareciera que se parece mucho a lo que acordaron con Alberto Fernández en esa reunión de la que ella habla en la carta. Sí. Es decir, que Mansur era el candidato a jefe de gabinete que ella proponía y Alberto estaba de acuerdo, que Guado iba a quedarse donde estaba porque ella creía que tenía que ser así, digamos, y bueno, y que Guzmán seguiría, que ella no lo había cuestionado, cosa que además explícitamente se encargó de aclarar, para que no hubiera dudas. A mí no me sorprende. Los cambios son cambios todos, yo diría, previsibles. No hay ninguna sorpresa. Daniel Filmus es alguien que estaba ocupando un cargo en un área importantísima como era la Secretaría de Malvinas. Sí. Va a un área que siempre quiso ir, como es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es su viejo sueño. Uh-huh. Así que supongo que estará muy feliz. Julián Domínguez vuelve a una función en la que ya estuvo. Y uno podría decir, mirá, todos los nombrados fueron ministros o de Néstor y Cristina o de Néstor o Cristina. Sí. Aníbal en seguridad también. ¿Cómo? Aníbal en seguridad. No, sí. Pero claro. Por eso, bueno, Aníbal fue de todo. Sí. Fue ministro del Interior, fue ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, fue jefe de gabinete. Es decir, que si no me equivoco. Sí. Julián Domínguez fue presidente de la Cámara de Diputados y ministro de Agricultura. Sí. Es decir que es un recambio dentro de la estructura de cuadros propios, digamos. Sí. Obviamente el propio Mansur, ¿no? Desde ya, que ya obvio, Mansur fue ministro de Salud de Cristina. Y también muestra que hay una capacidad de superar controversias, dificultades, porque uno podría encontrar un montón de situaciones para decir en tal época pasó tal cosa, pero se recrea lo mismo que sucedió cuando se conformó este espacio a partir de el nombramiento de Alberto como candidato a presidente, que es el de tratar de unir a todo el espacio más allá de controversias anteriores, dificultades anteriores, etcétera, poniendo lo principal por encima de lo secundario, evidentemente que se trata de eso. En la provincia de Buenos Aires también hay cambios y también yo creo que siguen un poco una característica similar, aunque ni Nardini ni Insaurralde han sido ministros. Uh-huh. Son dos cuadros prominentes de la política de la provincia de Buenos Aires, en dos municipios de gran importancia, que casualmente son dos municipios donde se ganó. De buenas victorias. De donde el Frente de Todos ganó. Y Cristina Álvarez Rodríguez, que también fue ministra del gobierno de Scioli en la provincia de Buenos Aires y que tenía un cargo importantísimo en la Cámara de Diputados, que reemplaza a otra persona que antes hizo eso mismo en la Cámara de Diputados, Teresa García, uh-huh. Que es candidata a senadora. Es decir, que como que hay un recambio y no se va nadie. Uh-huh. O prácticamente no se va nadie, alguno se irá, pero hay un cambio de roles, el cambio de rol de... Creo que hay una cuestión simbólica, que es el tema de que Santiago Cafiero quede en el gabinete y vaya a la Cancillería, asumiendo que no va a un lugar menor. Claro. ¿No? Que la Cancillería es un lugar de trascendencia en la política de cualquier país. Uh-huh. Bueno, entonces el gobierno reacomoda, digo, sus cuadros y se prepara para lo que tiene que hacer, anunciar las medidas, que es lo que va a ser más importante, y relanzar su gestión en el marco de la campaña electoral que está por comenzar. Mm. Porque en realidad ese es el verdadero escenario sobre el cual nos tenemos que ubicar. Bueno, veremos. Yo sigo teniendo la misma visión que tenía la semana pasada, de que esto recién empieza y que hay espacio para ganar muchísimos votantes que no se cambiaron de bando, sino que expresaron su enojo o su indiferencia frente a una PASO en la que no se jugaba nada. Y bueno, creo que habrá que trabajar mucho. Y acá vuelvo a un tema antiguo. La postergación de las PASO y la postergación de las elecciones, sobre todo corriéndolas de octubre a noviembre, tenían, entre otras cuestiones, claramente suponer que eso iba a empalmar, recordémoslo, con una baja considerable de los casos de la pandemia y que iban a permitir que la campaña tuviera un poco más de color de campaña y que la gente pudiera volver a encontrarse un poco más, etcétera, etcétera. Y todo parece indicar, siempre hay que decirlo así porque esto es tanto traicionero y puede generar sorpresa, pero los niveles de vacunación son altísimos, el ritmo al que se sigue vacunando es altísimo, y uno tendría que pensar que la campaña de acá a noviembre va a tender a tener ribetes, no digo iguales, pero más parecidos a una campaña tradicional, con más contacto personal, con menos Zoom, con un poco más de encontrarnos, vernos, abrazarnos. Y bueno, y yo creo que hay que ir a los barrios, que hay que ir a hablar con la gente, con la ciudadanía, y tratar de contrarrestar todo esto que mediáticamente se instala con mucho trabajo individual, es decir, con mucha cercanía, con mucha explicación y con medidas que la gente sienta rápido. Creo que es importante y bueno, esperemos los anuncios, creo que no pasan de mañana, me imagino que será así. En definitiva, estaban previstos para el jueves de la semana pasada. Los cambios, estos que acabamos de hablar, son los que los postergaron con toda razón y con buen criterio. Así que mañana tendremos, mañana en el curso del día seguramente estarán todos esos anuncios y podremos comentarlos. Podríamos agregar para hacer un popurrí completo el tema de los derechos de giro del Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Nosotros acá lo explicamos clarito y además ya estaba dicho, incluso lo dijo Cristina en uno de esos discursos al pasar, ahora lo vamos a tener que utilizar eso para pagarle al fondo. Es decir, no hay ninguna novedad tampoco allí, porque los que critican esto, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Que no habría que pagar? Aquí lo que se está haciendo es utilizar, lo dijimos el viernes creo, tomémoslo como una quita, porque en realidad es una quita de deuda. Claro. Nos dieron una cosa que no hay que devolver, que permite aplicarlo contablemente a cancelar una deuda que tenemos. Le vamos a deber menos después de eso sin haber utilizado nuestras reservas, nuestros propios recursos, etcétera, etcétera. Claro que si no tuviéramos deuda con el fondo, podríamos haber decidido utilizar eso para otra cosa, eso es evidente, pero otra vez, la deuda nos la dejaron, no la tomamos nosotros, no la tomó este gobierno. Este gobierno recibió el país con esta deuda. En el proyecto de presupuesto hay un apartado que habla de todo lo que habría que suprimir del presupuesto si hubiera que pagar los 19 mil millones de dólares que están previstos que vencen en el 2022. Es terrorífico. Claro. Es terrorífico. Y están, yo diría que casi generosamente, omitiendo los otros 10 mil que hubiera habido que pagar si no se hubiera renegociado con los bonistas. En realidad eran 29 mil, no 19 mil, lo que había que pagar en el 2022. Porque la renegociación con los bonistas exitosa nos sacó del horizonte hasta el 2024, 25, que empiezan a vencer la deuda con los bonistas privados. Eso en el 2022 eran otros 10.000. La herencia es 19.000 del fondo y 10.000 de los privados que había que estar pagando en el 2022. Digo, para que no nos olvidemos. Claro. Y lanzado como estoy, viene a cuento para entender lo complejo de esto y para matizarlo un poquito, una nota que apareció en el Wall Street Journal de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos reclamando que el Parlamento norteamericano aumente la capacidad de endeudarse del Estado bajo el riesgo de que el gobierno no pueda pagar sus facturas, textualmente. Y dice, los Estados Unidos siempre han pagado sus facturas a tiempo, pero el consenso abrumador entre los economistas y los funcionarios del Tesoro de ambas partes es que no elevar el límite de la deuda produciría una catástrofe económica generalizada. No estoy hablando de la Argentina, estoy hablando de Estados Unidos y de lo que dice la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. En cuestión de días, dice, millones de estadounidenses podrían tener problemas de efectivo, podríamos ver retrasos indefinidos en pagos críticos, casi 50 millones de personas mayores podrían dejar de recibir los cheques del Seguro Social por un tiempo, las tropas podrían quedarse sin paga, millones de familias que dependen del crédito tributario mensual por hijos podrían sufrir retrasos. Los Estados Unidos nunca han incumplido, ni una sola vez. Hacerlo probablemente precipitaría una crisis financiera histórica que agravaría el daño de la continua emergencia de la salud pública. Continua emergencia de la salud pública. El incumplimiento podría desencadenar un aumento en las tasas de interés, una fuerte caída en los precios de las acciones y otras turbulencias financieras. Nuestra recuperación económica actual se convertiría en recesión, con miles de millones de dólares de crecimiento y millones de puestos de trabajo perdidos. Y sigue, no quiero alargarla más, pero digo, para entender cómo es este tema de la deuda y de las consecuencias que traen los eventuales temas en los que entres en una situación de default o de incumplimiento, que a veces se maneja con alguna ligereza, ¿no? A veces se maneja con alguna ligereza. Bien. Ya. Yo tengo ahí para preguntarte algo en relación al presupuesto de las 4.800 hojas que sí. Hablamos el otro día. ¿Hay 4.851. Algo más? Va, era, ya las leíste todas, las tenés todas subrayadas. Escuchame. No. ¿Cómo que no las leíste todas? Última número, es facilísimo, es más fácil, no leí nada. ¿Qué podemos decir de ese presupuesto? ¿Va a ser parecido al de este año en el sentido de la expansión no abrupta, como lo digo? Sí. Pero sí de marcar el sendero, el rumbo. Sí. Digo, ¿qué podemos? Titulémoslo el presupuesto, a ver. Sí, primero digamos que es prudente esperar a que mañana se hagan los anuncios que se hagan, que podrían tener implicancias en el presupuesto y llevar a corregir. Entonces, por ahí ponernos a hablar hoy de eso puede ser un juego periodístico, pero mañana tenemos que estar, pasado mañana, estar diciendo se cambió tal cosa. Los rasgos generales del presupuesto son la reiteración de que el objetivo es que los ingresos le ganen a los precios, que el producto siga creciendo, que las jubilaciones le ganen a los precios, es decir, que haya una recuperación de los ingresos de la ciudadanía. Siempre después vamos a discutir si alcanza, es suficiente, llega a todo, todo eso es así. Yo te digo los lineamientos conceptuales que se plantean: generación de empleo, mejora de los ingresos en términos reales, es decir, medido por poder adquisitivo, un crecimiento del producto de 4%, ahora podríamos decir, che, qué poco, aquí haría dos observaciones. El presupuesto del año pasado, de este año en curso, era de 5 y pico que íbamos a crecer, vamos a crecer 8. Cuando hablas de crecer 8 sobre 4, es como si dijéramos que el año que viene íbamos a crecer 8 si este año crecíamos el 5 y pico como estaba presupuestado. Está bien. De cualquier manera, también en una visión optimista te diría, mirá, en el 2021 se planificó crecer 5 y pico y vamos a terminar creciendo 8. En definitiva, lo que dice el presupuesto es un piso, y si las cosas van bien, puede crecer por encima de ese 4. Está previsto en el presupuesto que los salarios le ganen y las jubilaciones le ganen por 5 puntos a los precios. Ese sería el 5 puntos. Sí, sí. 38 a 33. Desde luego, para eso se tiene que cumplir 33, y si no se cumple 33, habrá como este año que no se cumplirá 38. El objetivo es ese diferencial. El déficit fiscal previsto primario es 3,3, y el total, incluido el financiero, porque hay que sumarle los intereses, es 4,9, si no me falla la memoria. Esos son los números generales que tiene el presupuesto, que, insisto, habrá que ver en qué medida si tienen alteraciones producto de las cosas que se anuncien mañana. Es muy probable, si se anuncian aumentos salariales, cosas por el estilo, tengan implicancia en los números del presupuesto 2022 y que haya que modificar eso. De cualquier manera, también para no generarlo como una cosa controversial, la cantidad de modificaciones que nosotros hicimos el año 2020, cuando tratamos a fin de año el presupuesto 2021 en relación al presupuesto que entró, son enormes. Porque el presupuesto, primero es eso, un presupuesto, y segundo es un proyecto. Y nosotros en Diputado el año pasado trabajamos un par de meses en el debate de ese presupuesto, y le introducimos un montón de modificaciones que incluso fuimos consensuando con el Poder Ejecutivo, mostrando cosas que hacían falta aumentar. Me acuerdo los temas de los gastos de transporte, un montón de cosas que se fueron modificando y que las fuimos consensuando. No es que este año el Parlamento le va a modificar. Siempre el Parlamento, salvo cuando funciona como una escribanía, recibe las opiniones de las provincias, recibe las opiniones, te voy a decir, de los propios ministerios del Poder Ejecutivo. Y entonces viene el ministro de Ciencia y Tecnología y te dice, mirá, me parece que se quedaron cortos, porque nosotros tenemos estos proyectos. O viene la gente de las universidades y te plantea la necesidad. Todo ese es un proceso rico, intenso, activísimo, de discusión y de negociación, que hay que tomarlo como natural, porque lo contrario sería que viene el presupuesto y cumplimos con el trámite de tratarlo. No es así. Nunca es así, y este año tampoco tiene por qué ser así. Esto se iniciará con una reunión que habrá que ajustar seguramente una vez que terminen estos cambios, del ministro de Economía, que vendrá a la Cámara de Diputados y que nos expondrá los ejes del presupuesto en detalle, escuchará las preguntas, las observaciones, contestará preguntas y atenderá las observaciones que se le hagan, y a partir de ahí comenzaremos a trabajar en la Comisión de Presupuestos, y también empezaremos entonces a recibir la enorme lista que tendremos, todavía no pasó, de pedidos de ser recibidos y escuchados de sectores que piden determinadas cuestiones que sean consideradas, y eso es un trabajo de amalgama y de equilibrio que bueno, da trabajo y que hay que hacer. Lo saludo, Carlos, de paso a Hamilton. ¿Qué hace, Mariano? Bueno, así se sienta bien. Buen día, ¿cómo les va? Hamilton parece que no está enterado de que esto va al aire, que se está mirando. No sabía. Estaba sentado, no estaba tampoco que estoy desnudo, ¿no? No, desnudo no, con las patas para arriba. No. Bueno, estoy sentado cómodo. Estaba sentado en el banco como Messi, medio enojado. Yo no descubrí nada porque está vista, la gente lo está viendo. Ojo, Mariano, que por ahí venís desnudo y hacemos un hit, metemos algo, una viralización, ¿eh? Te diría que si vengo desnudo se van todos corriendo. No sería muy atractivo que digamos. Bueno, ¿cómo andan? Veo que están muy preocupados con la política. Yo no sé qué pasó. ¿Pasó algo esta última semana? No, todo tranquilo. Se ríe, qué malvado que es, che. ¿Qué quiere que haga? Escuchame, pasó algo. Contame, antes de que se vaya a cargar y todo, ¿por qué lo sacaron a Messi? ¿Cuál es el problema con Messi? ¿O tenemos problema con Messi o no? No hay problema. No hay ningún problema. Parece que el técnico le quiso mostrar que es el técnico, cosa que ningún técnico ha hecho hasta el momento. Y yo no sé si es una gran decisión de mostrarle a Messi que sos el técnico, pero bueno, lo que es más raro todavía es que, no raro, lo curioso es que cuando lo saque van 1-1 y después finalmente el PSG ganó. No, eso es parte del juego. Bueno, pero viste que para la girada es eso, viste, como sí, para la pero girada... Mariano, Messi tiene que jugar 3 partidos en los próximos 8 días. Sí, sí. 3. Lo tengo claro. Sí. Uno de ellos con el Manchester City. Sí. Inmediatamente de esos 3 se tiene que venir para acá a jugar otros 3 partidos de la clasificación del Mundial. Pero vos te acordás que Messi jugó el partido con Bolivia, con Argentina ya clasificada. Sí, sí, yo sé lo que es Messi, sé lo que me vas a decir, pero te quiero decir que... Y también, a ver, voy a dar una opinión futbolística. Messi ayer jugó un muy buen primer tiempo, donde tuvo incluso 2 clarísimas situaciones de gol, un tiro libre maravilloso que pegó en el ángulo. En el ángulo, no es una manera de decir. Y un segundo tiempo donde se bajó su rendimiento, estaba con una merma física y se quedó parado, estuvo parado. Si vos repasás en el segundo tiempo... Si repasás en el segundo tiempo, el aporte de Messi fue bajo. Quiero decir, el cambio era razonable, lo que pasa es que estamos hablando de Messi. ¿No? Ya sé. Bueno, pero... Vos lo hubieras dejado 15 minutos más. ¿Qué vas a meter en quilombo? Claro. Meterte un problema... Agarrar una brasa caliente al cohete, ¿no? Me parece. Yo voy a decir una cosa que es indemostrable. Estaba medianamente hablado. Y igual a él cuando se produce no le gusta. Mirá. Si lo hablan con él, él le dice que no sale. Eso seguro. Yo creo que estaba medianamente hablado. Si te veo cansado, te saco. Una cosa así. A Messi lo que puedes hacer es no ponerlo de arranque. Pero no puedes sacarlo durante el partido. Bueno. Pero se llevó todos los aplausos, che. Igual nada, es una gilada, no pasa nada. No pasa nada, no va a pasar absolutamente nada. Para llenar páginas y minutos. Sí, totalmente, totalmente. En países... Él tiene un gesto, no es que no pasa nada. Él tiene un gesto, está bien. ¿Cómo lo dice la boquita, Heller? Bastante bien. ¿Te gusta tu técnico nuevo? Sí, la verdad que me parece que... Primero... Me encanta que esté todos los partidos promoviendo a pibes y todos esos pibes que van apareciendo. Por ejemplo, ayer jugó Montes, el sábado, que ya había jugado algún partido con Banfield, creo, cuando tuvo el problema Boca, pero ayer lo pusieron de titular, además de hacer un gol. Este, jugó bien, y me gusta cómo está jugando el equipo, lo veo bien, lo veo bien, lo veo recuperado a Pavón, que ayer, que el sábado jugó un buen partido. Sí, igual a Pavón, que un día hay que operarlo y sacarle el balde que tiene en el balero. Sí, ¿no? Sí, pero no, pará, que el balde en el segundo gol, el de Monte, no tuvo balde, llegó al fondo, levantó la cabeza, mirá la jugada, vale. Lo vio, le dio el pase atrás, que fue un golazo. Una en 47. Lo veo... Como Garrincha las termina todas como yo. Lo veo bien a Orsini, que creo que va a rendirle a Boca una vez que se afiance. Y tuvo una muy clara, la tiró por arriba. Pero participó bastante. Sí, estuvo, un buen pivot. Estuvo bien. Sí, veo bien a Ramírez, que se consolida partido a partido. Ese yo no me lo banco. Bueno, vos no te lo bancás porque... Pues se fue San Lorenzo. Fue San Lorenzo, pero es buen jugador. Es buen jugador. Nada, no quiero saber nada. Este, juega muy bien Molina, otra aparición de los chicos que promovió este técnico. Así que lo veo, el equipo se va armando y la verdad... Mirás el partido y ves algunas cosas que te atraen, te interesan y te entusiasman. Después de venir una etapa que, más allá de que ganábamos algún partido, siempre te quedabas con la sensación de que no vi nada. Sí, es un equipo que por ahí tiene ratitos muy cortos de situaciones favorables o de buen juego, pero te das cuenta como que se va hacia algún lugar, ¿no? Se avanza hacia algún lugar. Así es. Que hay un plan. Pero no quiere decir que sea campeón ni nada. No. Pero ayer también está rotando. Por ejemplo, el sábado no jugó Sandes, que viene jugando muy bien. ¿Por qué rota? ¿Qué es eso? Porque quiere darle lugar a los chicos, porque tiene que jugar el miércoles con Patronato. ¿Esto se está viendo, Heller, por alguna plataforma? Sí, en Facebook Live. Facebook. ¿Y Caballero dónde está? ¿Está Sopre? No, ahí está, Caballero. Bueno, lo ves, ahí está. Sí. ¿Eh? Yo lo estoy viendo. Acá estoy. Pero para mí está Sopre, está ahí. No, es verdad que no es la escenografía. Ah, puedo decir que parece el penado 14. No es la escenografía habitual de Roberto, pero bueno. No. Me quedé sin luz en el escritorio habitual, así estoy en el cuarto. Desde acá. ¿Estás en la Ñoba? En cualquier momento, aprovechando que traslado la compu. Sí, son las 8:30 y yo tengo que huir a esta hora porque antes que me reten. ¿Tenés que ir a laburar? Tal cual. Carlos, y mañana la seguimos porque seguramente la seguimos, pero yo supongo que los anuncios van a ser mañana a la tarde y que el miércoles los comentaremos. Pero mañana vamos a tener de qué hablar seguro. Chao. Adelantá todos los anuncios, Heller, si vos sabes todo, dale. Yo nunca adelanto cosas. Si los conseguimos antes, los comentamos. Extraoficialmente, nada raro, nada raro. Carlos, que tengas lindo día. Chau.